Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. En el Evangelio de hoy, domingo, Jesús tiene un gesto que es su último gesto, la bendición. Dice el texto que aquel día se despidió con una bendición. Eso había sido Jesús para el mundo, una bendición. Es decir, Jesús fue y sigue siendo el mejor deseo de Dios para la humanidad. Si todas y todos fuéramos como Él, seríamos entonces una bendición. ¿Somos nosotros una bendición para quienes nos rodean, comenzando por nuestra propia familia? Pedimos a nuestros mayores, a esas personas que son ejemplo, que nos bendigan. Sería un gesto hermoso de reconocimiento a las personas buenas de nuestro entorno, pedirles la bendición, comenzando por nuestras propias madres y padres. Por ejemplo, si las cristianas y los cristianos nos pusiéramos de acuerdo para luchar todas y todos por la paz con justicia, seríamos una bendición para la humanidad. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano, en mi canal de YouTube, Entre Valores. Me pueden seguir y participar de la Santa Misa Dominical a partir de las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Y en las redes me encuentran como @NumaMolina. Que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga abundantemente.